Playa Girón. ¿Dónde tú adquieres el pescado para comerlo ahí en Playa Girón? En estos momentos hay una pescadería ahí que te llevan algún pescadito aquí de la pesca para allá, como rabirrubia, bajonao y otras especies. ¿Siempre hay pescado ahí? No, eso es de casualidad. Hace rato, yo por lo menos hace rato que no voy por ella, pero las veces que he ido no ha habido.